con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Y aquí estamos, Estamos. Aquí estamos en Sembradores de Viento, como todos los jueves, de 18 a 20 por FM La Mosca, que también transmitimos, o se retransmite el programa, mejor dicho, por FM La Riachuelo, los días sábados a la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Víctor, Andrés? Acá yo bien, Víctor está ocupado todavía en los prolegómenos del programa. Bien, pero estamos equipo completo, preparándonos para una jornada donde vamos a ver si podemos lograr varios comunicados telefónicos. Hay varios, varias comunicaciones telefónicas. Varios conflictos en cierne que esperamos poder comunicarnos. Es una semana agitada. Para ir enumerándolos, hay un acampe de cooperativistas en el centro en este momento, están desde la mañana, con riesgo de que sean reprimidos. Hubo una manifestación de la muchachada de Enfer y Tarza, que vienen peleando por el conflicto que tienen con Sirigliano, en las empresas que son justamente de Sirigliano. Vamos a tratar de comunicarnos con Eva López, que ha sido reinstalada por un fallo judicial, esperemos que se concrete efectivamente. Y bueno, hay conflictos también en la ciudad de Buenos Aires, hay conflictos en la provincia de Buenos Aires, en el Hospital Allende. Es decir, tenemos conflictos de todos los colores. ¿Qué tal, Víctor? Ahora bien, sí. Ahí ya está. Ya ahora terminó la producción. Pasaron 15 minutos, la preproducción del programa. Pasaron 5 minutos. Ya podés hablar. Bien, vamos a ir entonces preparándonos. El teléfono 5433-3607. Pueden llamar y dejar dos mensajes por persona. Bien. No vamos a hablar de, yo pregunto, ¿no? ¿No vamos a hablar de la gran jornada del sábado pasado? Sí, yo creo de la jornada del sábado pasado. A la noche, digo. Que quedó gente en la calle, no podía entrar. Claro, y yo vi algunos que se fueron con las caras coloradas y medio tambaleantes también. No, ¿sabés lo que fue volver? Se hace cargo. El 85 no, poder. No pasó más el 85. Me quedé varado con unos compañeros acá. ¿Qué hijo? ¿Qué hijos? De lo que estábamos hablando es de la peña que se hizo por la radio, justamente para juntar fondos. ¿Cómo anduvo el tema de fondos? Acá tenemos al administrador. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué nos conta de la peña del sábado? Estuvo muy buena, vino mucha gente y nos sobraron mucha cerveza. Bueno, a pesar de que se fueron varios colorados, pero sí, algunos se tomaron más de una, evidentemente. Pero no sobró nada de vino, por ejemplo. Ah, mira vos. Y la peña y el vino pega. Se llevan bien con las empanadas y la muy buena música que... Que fue, hemos estado en distintas peñas, digo yo, y por mi experiencia, pero el nivel de los compañeros que vinieron a tocar era muy, muy alto. Muy bueno, muy buenos músicos. También hubo una jornada en el día de ayer, no tan de peña, que en la Plaza de Mayo. Sí. Vamos de un lado al otro sin parar, nada en el medio. Todos juntos, estuvo. No fue, pero parecía. Estuvo. No fue que joda, pero no parecía. Una peña, pero parecía una peña. Ah, sí. Bueno, La muchachada que responde a Barrio Nuevo, Moyano, etcétera, se juntaron en la plaza buscando convencer a los sectores medios de que ellos son buenos. Hasta Bloomberg participó del acto. Lógico. ¿Salió de la tumba? No. Y estaba, digamos que estaba medio perdido desde las manifestaciones medio derechosas de hace unos años. Y evidentemente. Es verdad, era un muerto político. Es al sector al que iba dirigido, justamente. Es el mismo sector que en su momento apoyó a Bloomberg, el que hoy habla de la inseguridad y demás, que hacen de eso una bandera política fundamental. Lo escuchaba el otro día a uno de los curas del de Parque de la 1114, hablando de la inseguridad, donde planteaba, ¿no?, la inseguridad es no saber si van a comer al día siguiente, no saber si van al hospital y van a conseguir ser atendidos y que hayan los elementos que necesitan. Inseguridad es no terminar la escuela porque la escuela no está en condiciones de dar clases, y no justamente por los maestros, sino porque ediliciamente son un desastre o están lejos de las villas. En fin, eso es inseguridad, es decir, una calidad de vida que realmente deplorable, que es la que la gente que vive en las villas lo sufre diariamente, y que los funcionarios no saben de qué estamos hablando. Ayer lo escuchaba también al este muchacho del ANSES, realmente muy desagradable, porque con esa soberbia característica de los políticos, algunos dicen de este gobierno, yo digo de los políticos en general, porque uno escucha a muchos políticos y deja mucho que desear, se suben ahí porque tienen algún puesto, porque son diputados o porque están en algún ministerio, se cree que ya son Gardel, o Gardel y Lepera, y realmente muy desagradable, hablando de las necesidades de la gente y de lo que ellos están avanzando y demás, desde los números. La gente no es número. Las cifras, cuando hablan de no, porque recibieron una mejora del 40%, cuando vamos a la plata y a lo que pueden conseguir con esa plata, es una miseria espantosa, no me jodan. Sí, justo Javier hablaba criticando el diario que me había comprado para enterarme de la verdad por Tiempo Argentino, que hablaban de esto, la contraposición de la marcha con el aumento del 40% de la asignación universal por hijos, y hay que tener presente que una cosa es la inflación para los sectores en general y otra es para las clases más marginadas, que por gastar la mayor parte de sus ingresos en alimentos, la inflación es mucho mayor, porque es en el sector de alimentos donde la inflación se vio más fuerte, el alza de precios en todo lo que es materia prima e inflación. Paren de pelearse con los controles, por favor, estamos al aire. Nadie se dio cuenta, ¿para qué nos mandás al frente? ¡Qué buchones que son! Y no era con los controles, sino con los auriculares, porque es muy importante lo que estabas diciendo y no te escuchábamos bien. Claro, pero bueno, para salir de este atolladero que nos quedamos, ¿por qué no vamos a escuchar un tema, el Cafcarudo de la Tabaré, y seguimos con más Sembradores de Viento? Hasta las 20 horas por FM La Mosca. Dale. Para vos, Víctor, te va a gustar. Desolación. Ahí tras el telón de los miedosos. Ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. cabeza. Ay, que me psicopatea y me patea en un rincón. Ay, tanta pereza, cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay, I like Rolling Stone. Seguimos aquí en Sembradores de Vientos 54 33 3607. Ahora sin cámara creo que se escucha mejor, ¿no? Creo que sí, pero que lo digan los oyentes, que llamen al 54 33 3607 y nos digan cómo están escuchando este programa Sembradores de Vientos, que salimos también por FM La Riachuelo los sábados a la mañana, pero no intenten llamarnos los sábados a la mañana porque no estamos aquí. Porque dormí. Y estoy en otra tarea, no digas así. No, el descanso es una tarea, es muy loable. No, el tema son los niveles. Sale como a las 11 de la mañana, ¿no? Para estar durmiendo. No, eso mismo se queja todo el mundo de usted, caballero, que a las 11 de la mañana no me pueden ubicar. Claro. Vamos a ir entonces a la sección de breves. Vamos, llevo un manto de piedad sobre eso porque ya no entendí nada. La importancia de la elección de la CTA. Estamos hablando de la CTA del sector de Micheli. La elección es parte de una lucha general por dotar al conjunto de los trabajadores de una dirección clasista, combativa y democrática. Entendiendo que es de suma importancia intervenir, nuevamente en Lomas de Zamora hemos puesto en pie de la lista 20 de diciembre, integrada por la mayoría de las agrupaciones que conforman la directiva de ATE Sur, la Víctor Choque, Tribuna Estatal, Lista Docente Estatal Verde Roja, las agrupaciones docentes Tribuna Docente, Carlos Fuente Alba, 4 de Abril y agrupaciones territoriales que desde hace años se organizan en los barrios, como el Frente Popular Darío Santillán, Cobla Brecha y la Barrial Víctor Choque. La lista 20 de diciembre plantea una lucha por unificar al movimiento obrero en base a asambleas, plenarios y congresos de bases. Planteamos la independencia de los trabajadores respecto de las patronales, la burocracia sindical y el Estado. Por la democracia sindical y por desarrollar un plan de lucha hasta la huelga general para quebrar el ajuste que está descargando sobre nuestras espaldas. contra el ajuste y la precarización del trabajo y la vida, construyamos una CTA independiente, democrática y de lucha. Salario igual a canasta familiar, reapertura de paritarias libres y sin techo, 82% móvil para los jubilados, contra la precarización laboral y el trabajo en negro, pase a planta de todos los trabajadores, cooperativas, planes mensualizados y contratados. Ningún despido ni suspensiones. Eliminación del impuesto al salario. El salario no es ganancia. Plan de lucha por obras hídricas y vivienda. Eliminación del IVA para los productos de la canasta básica. Unidad de todos los trabajadores coordinando luchas para ganar. Absolución y libertad de los trabajadores petroleros de Las Heras. Cierre de las causas a los compañeros de la Junta Interna de Educación. Desprocesamiento de todos los luchadores. Esto lo firma la lista 20 de diciembre que para las elecciones de la CTA del 29 de mayo. Paran los bancarios por 2 horas. La asociación bancaria que encabeza el secretario general Sergio Palazzo dijo ayer que los trabajadores bancarios realizarán un paro nacional de 2 horas entre las 13 y las 15 y de 24 horas en Tucumán en repudio a la violenta represión sufrida en esa provincia que terminó con 22 heridos por balas de goma. La cifra es de... El conflicto se desencadena por 36 despidos que fueron despedidos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en agosto del 2013, lo que provocó el conflicto. Palazzo dijo que si el gobernador José Alperovich le tira tiros a un bancario, se los tira a todos. El dirigente sindical dijo: tenemos 22 compañeros heridos por perdigones de bala, entre ellos uno de los cesantes, Facundo Rosales, con pronóstico reservado. El dirigente bancario explicó que el conflicto nació cuando Alperovich echó a 36 compañeros de la Caja Popular de Ahorros, como ya dijimos, por una protesta gremial y que desde entonces vienen con acciones gremiales, tanto en Tucumán como a nivel nacional. Ante la no respuesta hay acampe. Las organizaciones sociales y trabajadores cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires, que cortaban hoy en Avenida de Mayo y 9 de Julio, decidieron acampar hasta recibir una respuesta del gobierno porteño. Con mucha presencia policial, esperan que las negociaciones avancen para que escuchen sus reclamos de más puestos de trabajo y aumento salarial. La Policía Federal se retiró, pero la Metropolitana se encuentra aún con la infantería en las inmediaciones. Los reclamos son puestos de trabajo, basta de precarización laboral y aumento salarial. Si podemos, dentro de unos minutos vamos a tratar de comunicarnos con los trabajadores cooperativistas. AT Educación. Fuerte reclamo por la nulidad de las causas. Frente a la sede de la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, se realizó ayer un acto y festival a un año de la violenta detención de 5 trabajadores y trabajadoras del organismo, 4 de ellos integrantes de la Junta Interna, que fueron procesados tras la lucha en rechazo a los 140 despidos y el desdoblamiento del aguinaldo en 4 cuotas que intentó hacer la gobernación provincial en 2012. Reclamaron la nulidad del proceso judicial y realizaron un llamamiento a la unidad contra el ajuste. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Soy el cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana de filar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, estamos en comunicación telefónica con Mariano Escliar de la Junta Interna de Promoción Social de la Capital Federal. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, te molestamos porque sabemos que en el día de ayer iba a haber una reunión con autoridades del gobierno de la ciudad y queríamos saber si se hizo la reunión en primera instancia y cuál fue el resultado de la misma. Sí, la reunión se lleva adelante con funcionarios del Ministerio de Modernización y de Hacienda de la ciudad, que es lo que se habían comprometido en el marco de la jornada de pelea que llevamos adelante el día 8. Y arrancó ayer una ronda de reuniones, digamos. Fue la primera reunión, abrimos el panorama, presentamos las reivindicaciones que ya las conocían, fundamentamos las exigencias y la otra parte, es decir, el gobierno de la ciudad tomó notas y se comprometió a dar una respuesta en la semana que viene, el día miércoles. O sea que, teniendo en cuenta nuestro programa, ustedes se vienen reuniendo los miércoles, así nosotros tenemos algo para informar. Exactamente, le estamos produciendo el programa. Bien, ¿cómo palpaste que vino la reunión? ¿Fue muy formal o realmente había una intencionalidad de tratar de arreglar algo? Fue una primera reunión con una fuerza muy difícil que es el macrismo, ya sabemos. Los funcionarios de estas áreas a su vez son personas que vienen del ámbito privado, de ser gerencias de recursos humanos, etcétera, de grandes empresas multinacionales, así que bueno, son personas difíciles y sabemos que el gobierno de la ciudad no se caracteriza por respetar demasiado la normativa laboral. Siempre lo que logramos avanzar es en base a la lucha. Y después, bueno, en la mesa de negociación, en el mejor de los sentidos, se plasma algo de la relación de fuerzas que imponemos en la calle y en los lugares de trabajo. ¿El estado de ánimo de los compañeros cuál es en este momento? El estado de ánimo, si te tengo que decir una palabra, es de bronca y de expectativa. Nosotros aprendimos con los años que no tenemos que confiar en ningún funcionario y que tenemos que confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra asamblea, en nuestra capacidad de organizar malestar y generar conflicto inteligente y potente. Y los compañeros y las compañeras, la mayoría, tienen eso muy claro, así que sabemos que cuando estamos en un ámbito de negociación, nuestra carta es volver al conflicto si las cosas no se resuelven. En principio, ¿cuándo tendrían ustedes una nueva asamblea? La semana que viene estamos teniendo una asamblea a posteriori de la segunda reunión con el gobierno de la ciudad. O sea, el mismo miércoles tienen la reunión y luego hacen la asamblea. Sí, ese es más o menos el esquema de los días. Bueno, entonces nosotros te estaríamos llamando el jueves que viene para que nos vayas teniendo al tanto de cómo viene la conversación. Sí, ¿no? Por supuesto, esperemos que que estemos con novedades favorables, pero bueno, sabemos que incluso en el mejor de los escenarios va a quedar mucho por avanzar. Hay más de 2.000 compañeros precarizados y más de 3.500 compañeros que estamos sin reconocimiento de nuestras funciones y hay problemas que son muy estructurales que no se pueden resolver de un día para otro y que hace falta una decisión política de una fuerza política que es el macrismo, que tiene hoy, por ejemplo, dos acampes en la ciudad por problemas serios de vivienda y trabajo precario. Así es. Y que no tiene mucha intención de resolverlo. Con el tema del trabajo precario, etcétera, bueno, es lo mismo. Es el gobierno que sale a decirle al kirchnerismo que un jubilado no puede ganar 2.700 pesos, pero le paga a los cooperativistas que trabajan para el Estado 2.000 pesos, y es el gobierno que midió la canasta básica hoy en 10.000 pesos y pico, y le paga a sus empleados menos de 5.000. Así que bueno, sabemos que no es fácil la pelea. Sí, no es fácil, y evidentemente no va a ser fácil para nosotros si no llegamos a hacer un buen trabajo de difusión de quién es este personaje, Macri y compañía, o estos personajes y cuál es la política de ellos, más allá de que pueda llegar a ser un presidenciable, los que hagan unidad con él, él va a poner seguramente algún tipo de condicionamiento en estas políticas, así que vamos a tener que estar atentos para que aparte se pueda vislumbrar que aquellos por lo menos que van a votar y quieren un cambio, que vean que por este lado el cambio no viene, ¿no? Sino que sigue lo mismo, bien, o incluso un cambio para peor todavía de lo que estamos. Exacto. Bueno, te agradezco mucho, Mariano. No sé si querés agregar algo más. Bueno, les mando un saludo y gracias por estar al tanto de la situación. Al contrario, gracias a vos y saludos a todos tus compas. Chao. Bueno, entonces escuchábamos a Mariano Scliar, que es miembro de la, creo que es el secretario general de la Junta Interna de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, que están en un conflicto hace rato, y es interesante escuchar porque nos da una dimensión muy concreta de lo que es el macrismo, ¿no? Que en muchos puntos casi es lo mismo que el sciolismo. ¿Te parece? Y no son como del mismo partido, el partido de la burguesía. Pero, digamos, tienen la misma actitud hacia los laburantes. Y si vamos para otro costado, digamos, porque, digamos, estamos mirando la Plaza de Mayo, en Avenida de Mayo y Balcarce. Miramos hacia la derecha y está Scioli, allá en la provincia, cruzando el Riachuelo. Y miramos para el frente, está la Casa Rosada, y más o menos están... Es el triángulo de la Bermuda. Te faltó uno. Que podríamos decir el cuadrilátero del horror. A la izquierda que está... No, ¿y quién está? Massa. Massa, por eso. El cuarteto Supay Pero ¿por qué dije a la izquierda? La ultraderecha. Tuvo su representante ayer con Moyano y Barrio Nuevo. Sí, en realidad... Aliado, amigo. Moyano es un soldado. Y el que le pega... El que le paga... Él es un mercenario concreto, no él no se casa con Massa, no te equivoques, porque no. Tampoco estuvo casado con los Kirchner, él va y hace su negocio, es un buen mercenario. Y yo decía a la izquierda justamente porque el Tigre está a la izquierda, si bien él ya no está en Tigre, pero debe seguir viviendo allá, Massa. Es un cuadrilátero que Dios me libre y me guarde. A propósito de Tigre, después en las breves hay una perlita triste de Tigre. Y nada, nos vamos a un tema musical, si les parece. Dale. Con esta salvedad. Después no critiquen mis caracterizaciones de Estados Unidos. Lo saco del aire. Andaremos, andaremos. Estamos aquí en comunicación con Alfredo de Enfero de Tazza. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aclárame porque sé que nosotros los tenemos a todos ubicados como un solo bloque, pero sé que son dos empresas. En realidad nosotros, yo soy delegado de Enfer, de la Comisión Interna, Alfredo Luque. Ajá. Pero en realidad venimos hoy a la mañana a mi tío Trabajo y a Plaza Mayo, las dos empresas, que es Enfer y Tazza. ¿Por qué? Porque es la misma patronal. Y ya sabemos que nosotros en cualquier momento quedamos en la calle 460 familias, en la cual vamos a salir a pelear nuestra fuente de trabajo, porque vemos que está haciendo un vaciamiento de la empresa en la cual nadie se quiere hacer responsable. Entonces nosotros teníamos un arreglo con el gobierno la última vez que tuvimos una reunión con Capitanís, en la cual ellos no querían que nosotros les cortemos la General Paz antes que hablemos con ellos. Hoy hicimos ese objetivo, lo que quería el gobierno, lo presentamos a Plaza Mayo, dejamos los pititorios, lo juntamos con gente del gobierno y transporte, en la cual nos dijeron que iban a buscar una solución, tanto por el lado de Enfer, tanto como el lado de Piatri, y entonces van a ver qué es lo que hace. Le quedó claro que nosotros le dijimos a ellos que vino sufriendo quincena a quincena para poder cobrar. Nosotros el miércoles que viene tenemos que cobrar nuestra quincena, en la cual si nosotros no cobramos, seguramente ya está por una asamblea general, tanto como Piatri, Enfer, que vamos a cortar la General Paz. Porque esto se está cortando una vez por todas. No puede ser que 460 familias estemos esperando para cobrar, no vamos a cobrar, no podemos, queremos una fuente de trabajo, que vemos que en cualquier momento se corta el último hilo y no queremos quedarnos en la calle. Entonces queremos que alguien se haga responsable, tanto como el gobierno, que se pueda hacer, estatizar ENFER, o por último hacerse cargo de los trabajadores de ENFER, en la cual los trabajadores, todos sabemos que hay una mano buena calificada para hacer material ferroviario, es una empresa grande, y entonces nosotros, antes de caer en la calle, salimos enseguida a procurarnos como cuerpo delegado para que los compañeros no los que se queden sin trabajo y a través que sufran su familia. Nosotros veníamos siguiendo la situación de ustedes, sí, fundamentalmente por los juicios que venían teniendo, por las causas que les habían, sí, armado por, sí, las luchas anteriores. Lo que, sí, no teníamos muchos datos es de esto último que estás diciendo, sí, en el sentido del vaciamiento. ¿En qué, sí, en qué se expresa ese vaciamiento que están haciendo ahora? Bueno, mirá, el vaciamiento arranca de arriba, en recursos humanos, administrativos, se llevaron todo, parte de gente que había arriba trabajando, escritorio, computadora, el escenario, controles que tenían ellos de empresas de cultivo de plaza. Bueno, no queremos que siga abajo a donde están los talleres, a más allá, no hay ropa, no hay campera, no hay guantes, no hay elementos de seguridad, no está comprando nada la empresa. Es como diciendo, bueno, hasta acá llegué y no doy más nada, y veremos, digamos, paquete de gobierno si se hace cargo de los trabajadores de defensa. Hasta ahora, ante esa situación, ¿qué le responden en el gobierno? No, no responde nada. La empresa, la última dijo, hasta acá tengo plata porque hemos agarrado un trabajo de 50 coches carga y hemos pedido un adelanto de trabajo para poder pagar los sueldos. Ahora, de aquí para adelante no sabemos si cobramos más. El grupo humano, digamos, la gente está, digamos, además de caliente, está, digamos, en disposición. Hola. De... Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, digo, la gente, ¿está así dispuesta a enfrentar esta situación? Por supuesto, está totalmente dispuesta a defender la fuente de trabajo. Sabemos bien que si no defendemos nuestra fuente de trabajo nosotros, quedamos con la calle. Sí, en la situación de hoy justamente no es el mejor momento para quedarse sin laburo. Exactamente. ¿Qué nivel de solidaridad ustedes están recibiendo? No, tenemos a nivel muy alto. Nos enteran que ENFER están en conflicto, tenemos mucha solidaridad. Bien. Cuando vos me decías que el miércoles que viene ustedes tienen que estar cobrando y si no sucede, sí, estarían saliendo. Lo que vamos a hacer, si te parece... El jueves que viene, nosotros salimos todos los jueves a esta hora de 18 a 20. Sí. Si te parece, te volvemos a llamar a vos o a Ezequiel para, sí, estar al tanto de lo que está pasando y para que ustedes saquen al aire cuál es la situación concreta que están viviendo, ¿sí? Ya... Sí, no hay ningún problema. Bárbaro. No sé si quieres agregar algo más aprovechando que estás al aire. No, lo que yo digo que... esta empresa fue subsidiada por durante 10 años del Estado, en la cual se llenaron de plata y ahora se llenaron la plata para todo otro lado, no invirtieron en el ferrocarril, los civiles se actuaron como por un juicio de la tragedia de 11. Entonces yo creo que el gobierno tendría que ver todo eso, y por último el gobierno estatizar en ver o hacerse cargo los trabajadores de ENFER y meter el gobierno, un interventor, adentro de la empresa ENFER para que controle los sueldos de cada trabajador y que esta empresa no toque ninguna moneda. O si por último el gobierno se hace cargo de los trabajadores de ENFER, que el mismo gobierno, como el que va a poner la plata para pagar los sueldos, que pida un listado de empresas de todos los trabajadores que trabajan y están ganando por cada quincena, que manda a pedir la planilla, y eso automáticamente el gobierno podría meter la plata, la antolación a donde nosotros cobramos, y esta empresa no tocaría una moneda de los trabajadores. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Alfredo. No, espero que realmente cobren y que el jueves que viene, cuando lo llamemos, tengan, además de la plata en el bolsillo, alguna respuesta más certera de sobre el futuro que les espera, ¿sí? Claro, la inquietud de todos los trabajadores y los compañeros de Enfel, tanto como Talla, es la quincena, pero también a raíz de fondo es el futuro nuestro de trabajo. Bueno, un abrazo, Alfredo, y igualmente. Nos volvemos a comunicar el jueves. Muy bien, gracias, muy amable. Saludos a todos. Gracias. Bueno, era Alfredo, delegado de Enfer, esta empresa de Sirigliano, que era la que se ocupaba de toda la parte de mantenimiento del Sarmiento, así quedó el Sarmiento, y saltó todo recién con las 52 muertes que costó los cambios que se tenían que haber hecho hace muchos años atrás. Estamos hablando de la masacre de Once. Así es. Bueno, es una está una novedad que nosotros venimos cubriendo, como bien decías vos hace un rato, venimos cubriendo el conflicto de Enfer y Tatsa ya de hace un par de años atrás, que viene y largo, que comenzó por la causa que le abrieron a uno de los delegados de la Comisión Interna, que es Julián Redic, le abrieron una causa penal precisamente por luchar por las mismas cuestiones que están luchando ahora, por las reivindicaciones concretas de los trabajadores de la empresa, y eso después se fue potenciando. La patronal, Sirigliano y compañía, tuvo un escalón más al tratar de destituir a toda la comisión interna, tanto de Enfer como de Tatsa. Y bueno, ahora nos enteramos de esto, de estas novedades, que bueno, no solo ya no es el cuerpo delegado, sino pelear al puesto de trabajo de toda la planta de Enfer, ¿sí? Vamos, bueno, sí. No, para cerrar con el bloque, ¿qué les parece si nos vamos con Ruedas de Metal, que viene al caso? Muy bien. Muy bien, muy inteligente este muchacho, yo te dije, tiene futuro, ¿eh? Tengo que saber. seguimos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves hasta las 20, y también se transmite o se retransmite este programa por FM La Riachuelo los sábados a la mañana. Si quieren llamarnos, ¿a qué número? Al 5433-3607. Y ya no llamamos más a nadie. Si no nos llaman, ningún Alfredo ni ningún nadie va a salir al aire. Que se comuniquen con nosotros. Hoy estamos en Diva. ¿Quién está en Diva? Ustedes. Yo nada más subo y bajo los volúmenes. Pero poniendo un poco de seriedad, quería recordar a Andrés Carrasco, que el viernes pasado falleció. Él fue el científico que denunció los efectos nocivos para la salud del glifosato y que acompañó hasta sus últimos días a las organizaciones sociales de los pueblos fumigados. Falleció el viernes pasado, como ya dijimos, en Buenos Aires a los 67 años, víctima de una penosa enfermedad. Con más de 30 años de carrera en el campo científico, llegó a ser presidente del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Tuvo descubrimientos importantes en la década del 80 y trabajó constantemente los años 90, y así llegó al año 2009 cuando denunció los efectos letales del glifosato en una nota publicada en Página 12. En ese momento ocupaba el cargo de subsecretario de Defensa y su trabajo fue duramente criticado por Lino Baraño, ministro de Ciencia y Tecnología, quien en todo momento sostuvo que las investigaciones de Carrasco se hacían fuera de las intenciones del gobierno. Es decir, denunciar al glifosato no era algo que debía hacer un servidor de la ciencia pública. Sus denuncias permanentes contra el modelo agroquímico y el glifosato provocaron polémicas tanto en las empresas como en los distintos funcionarios y sectores políticos, que arremetieron contra la veracidad de los estudios realizados por el científico. En mayo del 2009, más de 300 científicos intelectuales, referentes de derechos humanos y organizaciones sociales nacionales y extranjeras salieron a respaldar sus trabajos ante la descalificación que habían expresado compañías agroquímicas, cámaras empresarias, algunos funcionarios y medios de comunicación. Como investigador, Carrasco realizó tareas en la Universidad de Basilea, Suiza, en el Instituto de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Indiana y en la Universidad de Texas. Bueno, es una pérdida para los movimientos, para todos los movimientos que están luchando contra las empresas agroquímicas que se están instalando con el aval del gobierno en nuestro país. De todas maneras, la muerte de Andrés Carrasco, no hay ninguna muerte útil ni ninguna muerte bienvenida, pero ha permitido reflotar un poco el tema. ¿En qué sentido? Generalmente se habla de denuncias de esto, denuncias de aquello, hay estudios que hacen mal, y en realidad él le pone nombre y apellido, y justamente no es un pichi cualquiera, sino ha sido un investigador de primera línea. No cualquiera puede llegar a ser presidente del CONICET, y evidentemente sus estudios, sus investigaciones tenían, lo que no puede negarse, tenían un fundamento científico. Así que el mundo que estamos creando está en contradicción. Por un lado están los intereses económicos, no el futuro de nuestra vida solamente, el futuro de la humanidad. Y cuando se habla de los intereses económicos, no se habla de nuestro desarrollo económico como personas, nuestra capacidad de desarrollarnos humanamente. Se habla fundamentalmente de la capacidad de enriquecimiento de las empresas que están involucradas. En este caso, nada más y nada menos que Monsanto, y que cuenta justamente con el beneplácito de la presidenta de nuestro país, y que evidentemente no escuché a ninguno de los supuestos opositores hablar sobre este tema. Sí, yo no quiero cometer un error. El otro día en un Facebook de mi novia vi

es burdo, porque no es que no quieren o no están en condiciones, porque son súbditos son empleados casi. La burguesía nacional, o lo que queda de los burgueses nacionales, burguesía nacional como sector ya ha desaparecido hace mucho tiempo, los burgueses nacionales lo único que hacen es buscar la mayor ganancia, y ven que con la dependencia a los grandes monopolios ganan más que si se retoban y tratan de desarrollar un país o una economía nacional. Sí, interesante los dos temas que planteó Lucita, que son parte de un análisis más general que nosotros estuvimos trabajando también con algunos lineamientos que tiraba Ledy a comienzo del año. Y bueno, esto refuerza también la primera cuestión, que era lo nefasto que es el sistema bancario argentino. Toda esta espada de Damocles que tiene la Argentina con la fuga de capitales, con las altas tasas de interés que tenemos que pagar los laburantes, si vamos a sacar un electrodoméstico con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo micro, ¿no? Bueno, es insostenible. Y por otro lado, un tema más ya de perspectiva y de política económica y de alternativa dentro del sistema político económico argentino. Esto que no es patrimonio del kirchnerismo, sino que ya varias veces en la historia argentina se ha sectores digamos progresistas dentro del marco institucional levantan la necesidad de un sujeto como sujeto importante a la burguesía nacional con un proyecto de desarrollo del capitalismo independiente. Y esto se ve, no sé, en los 50, 60, en los 50 con el peronismo, en los 60 con Frondizi y el desarrollismo, y ahora con estos muchachos y su neodesarrollismo, y en todos los casos ha fracasado. Ha fracasado por esta cuestión que en parte marcaba Lucita, y también por lo que un poco decía David recién, las fracciones de clase vinculadas al capital nacional siempre han estado subordinadas a los grandes capitales internacionales. Yo me acuerdo en los 90, cuando viene la ola que arrasó a gran parte de estos muchachos, uno de los casos paradigmáticos era la gente de Terrabusi. En la cuestión de la alimentación hay muchas fábricas que eran empresas familiares casi, que después se hicieron muy grandes y que serían el paradigma de la burguesía nacional. Bueno, vino Nabisco, creo, si mal no recuerdo, en esa época, y le dijo: bueno, muchachos, si o nos venden la fábrica o le armamos enfrente una fábrica nuestra. Y el muchacho y la gente esta de Terrabusi dijo: bueno, le vendemos. Y tal. Le vendieron y se dedicaban a la especulación financiera. Esa es la burguesía nacional. Sí, algunos prefieren hablar de burguesía local y no de burguesía nacional, porque a veces queda en el aire ciertas ideas de nacionalismo, cuando en realidad es una mera suerte geográfica que tuvo aquel burgués o aquel sector de capitalistas. El capital no tiene bandera, y los burgueses nacionales es porque nacieron en la Argentina, pero sus intereses es los billetes, y si son verdes mejor. Vamos a un refresco musical. 5433-3607 es el teléfono para que te comuniques hoy jueves hasta las 20 horas, y nos podés escuchar también los sábados a la mañana por FM La Riachuelo. Vamos al tema. Que me busquen en la ciudad de Puerta. con la camioneta. Bueno, seguimos con Sembradores de Vientos y estamos en comunicación con Matías de la GTCAP y que nos va a comentar un poquito de cuál es la medida de fuerza que están llevando hoy y cuál es el diálogo que tuvieron con el gobierno, si hay respuestas o no a sus reclamos. Hola, Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y bueno, comentanos un poco cómo fue la jornada de hoy y cuáles son están siendo los reclamos que vienen llevando adelante. Sí, la jornada de hoy fue una última actividad después de 8 meses que venimos pidiendo una negociación con el gobierno de la ciudad, principalmente para discutir la política de empleo que tiene el gobierno de la ciudad para los sectores más humildes, los que viven en las vistas de emergencia, en los barrios carenciados de la capital, cuál iba a ser su política de empleo. Y esto venía siendo negado sistemáticamente y lo único que nos habían ofrecido hasta el momento eran distintos planes sociales y a nosotros nos parecía que es una falta de respeto e incluso una discriminación que a la gente que vive en las vistas, en vez de ofrecerle un trabajo, se le ofrezcan planes sociales y se lo condene a sobrevivir con 200, 300 pesos por mes. Y hola. Hola, sí. No, entonces hoy pudimos avanzar con la medida que tuvimos hoy, que fueron 8, 9 horas de acampe, en una promesa de reunión para mañana en donde estarían distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Económico, de Salud, de Educación y de Promoción Social de la ciudad, en donde se comprometieron a traer una propuesta concreta para avanzar en la incorporación de los compañeros que hoy en día siguen desocupados. Bien, estaba viendo que también el reclamo es no solo por puestos de trabajo, sino en contra de la precarización laboral. Exactamente, porque nosotros somos, el gobierno nos contrata, hay algunos compañeros que estamos trabajando hoy acá, en distintas cooperativas. Pero el gobierno contrata cooperativas de manera totalmente tercerizada y lo que nosotros pedimos también es que se acabe ese modo de contratación, siendo el Estado no solamente de ciudad, sino de nación, uno de los primeros precarizadores del país. Más allá de la empresa privada y demás, y de distintos proyectos que hay ahora para regular la precarización, y sigue siendo el Estado, en sus distintos gobiernos, quienes son los primeros precarizadores. Nosotros son compañeros que trabajan 6 horas por día y que no tienen derecho a una vacaciones paga, jubilación, a aguinaldo, o sea, ni siquiera una obra social. Es el estado de la situación de las cooperativas que contrata el gobierno de la ciudad. ¿Y hoy tuvieron al final una reunión con los funcionarios públicos, nos decías? ¿Los van a atender mañana? ¿Cómo quedó esa situación? El gobierno acá de la ciudad, que en realidad lo implementan todos, ¿no? También provincia, nación, que dicen de no negociar con las medidas en la calle. Tampoco lo hacen cuando no hay medidas, ¿no? Nosotros hace 8 meses que veníamos pidiendo. Y al final hoy vinieron algunos funcionarios en donde se comprometieron a tener esta reunión de mañana con los distintos ministerios y en el carácter de la reunión, que va a ser justamente para avanzar en estas propuestas que nosotros hemos hecho y a ver qué propuesta traen ellos para ver cuál es su política de empleo. ¿Qué tal, Matías? Soy David. Estamos acostumbrados cuando hablamos con compañeros estatales que trabajan en la ciudad que pasa exactamente lo mismo, o sea, están en momentos de lucha, toma de lugares o corte de calle y es la única manera que logran por lo menos algún tipo de entrevista. Vos decías que hoy estuvieron 9 horas en la calle, es decir que ya están levantando. Sí, en este momento nosotros aceptamos, digamos, ese compromiso que tuvo el gobierno y hemos decidido en distintas asambleas entre todas las organizaciones, particularmente en la asamblea nuestra que es del POL, en una votación, llegamos a una votación en donde ajustadamente los compañeros decidieron levantar producto de la desconfianza que hay, ¿no? Porque bueno, Estas son las promesas que nos vienen haciendo desde hace años de que nos bajemos a la medida y después vamos a distintas reuniones, pero bueno, hubo un consenso general entre todas las organizaciones de levantar y aceptar la propuesta del gobierno. ¿Qué organizaciones participaron de la movida? hoy estábamos el FOL y la GTCAP de acá de Capital, Lucha y Trabajo, el Polo Obrero, el MTL Rebelde, y después vinieron también compañeros de la Aníbal Verón y el Frente Popular Radio Central. Lo que no se puede decir evidentemente es que no tenían representatividad más allá del número de compañeros que hayan estado en el acampe concretamente. ¿Cómo sigue exactamente entonces ahora? ¿Ustedes van a participar de la entrevista mañana y según esa las respuestas que ustedes reciben, cómo seguirá la situación? Claro, según la respuesta que nosotros tengamos mañana de parte del gobierno, la iremos a informar a las cuadrillas de trabajo y a las asambleas de los barrios, y en base a cuál sea su propuesta, decidiremos en estas distintas asambleas qué medidas seguir. Vos que tenés seguramente mucha calle, y esto es concreto, no es, digamos, es literal, no es una metáfora. ¿Cómo palpás el paño? Es decir, ¿cómo ves la actitud de los funcionarios como para ceder un poco en el reclamo? ¿Y cómo palpás el estado de ánimo de tus compañeros? Nosotros veníamos de la semana anterior, en donde el gobierno tuvimos una reunión que duró 10 minutos, literal, no estoy exagerando, porque el gobierno vino, se puso a discutir detalles menores de los talles de la ropa que estaba entregando y no discutía justamente cuál iba a ser su política de empleo. Entonces, a los 10 minutos, cuando ellos dijeron que no tenían ninguna respuesta ante esos pedidos, nos levantamos y nos fuimos. Digamos, no había nada para que negociar. Y producto de la medida de hoy, se han acercado en principio funcionarios más cuatro de copas a tratar de que levantemos. Nuestros compañeros estaban bastante firmes, entonces a lo último tuvieron que venir funcionarios de más alto rango del Ministerio de Desarrollo Social y de la CECHI, y ahí se comprometieron a esta reunión de mañana. Para nosotros es un avance pasar en una semana de cero en cero a una... Tampoco es que decimos que estamos en un 50 y 50, estamos en menos, pero lo hemos destrabado. Hoy se pudo ver un poco, digamos, yo lo que pienso es que hubo una voluntad real. Esperemos que sea acompañado de propuestas concretas. ¿Cómo estás, Matías? Habla Andrés. Ustedes en el comunicado que sacaron mencionan que en reiteradas veces han presentado proyectos laborales como tareas de urbanización, trabajos en escuelas, hospitales y otro tipo de dependencias públicas, y mencionan que todas fueron rechazadas. ¿Cómo se daban estas negociaciones? ¿Qué argumentos planteaba el gobierno macrista para rechazar las propuestas que ustedes les hacían? El argumento que tenía el gobierno en primer momento era que tenían que esperar a discutir los presupuestos en la legislatura para recién después, cuando esté la asignación a cada uno de los, la asignación presupuestaria a cada uno de los ministerios, poder venir con alguna propuesta. Nosotros sabemos que eso es totalmente mentira, digamos, esto es la voluntad política que tiene, y nosotros hemos hecho propuestas, no, sin ir más lejos, cada cuatro cuadras en el obelisco hay un acampe por la problemática de la vivienda, y parte de nuestra propuesta era trabajar justamente en esa problemática, en la red de cloacas, en la refacción de vivienda, en la apertura de calles dentro de los barrios y las villas de la capital. Y no es que fue rechazada, sino que directamente fue ninguneada. Nunca tuvimos ningún tipo de respuesta, ni por sí ni por no, de las propuestas que hemos presentado. Bien, y por último, los informes que nos venían llegando durante todo el día fue que hubo mucha presencia policial. ¿Tuvieron alguna presión de parte de la policía, la metropolitana, federal? No, nosotros así, en realidad sí. Apenas llegamos e iniciamos la actividad, estaba la Policía Federal con un despliegue de infantería y de camiones hidrantes, cuatro camiones hidrantes, distintos, nosotros le decimos los celulares, que serían las traffic, digamos, con donde viene la infantería. Bernie anunciando por los medios que estaba esperando que Ciudad de la Orden para poder desalojar, haciendo acusaciones de que eran... que la medida estaba llevada adelante por un piquetero conocido, que en clara referencia a alguno de nuestros compañeros del FOL, O sea que hubo distintos tipos de apriete, Bernie pidiendo que intervengan los fiscales para que ordenen y que él ponía a la policía federal a disposición de lo que planteaban los fiscales, y después, como el costo político lo estaba pagando la policía federal, el hecho de estar plantada sin intervenir, se tomó la decisión de que el costo político lo pague la metropolitana y retiraron a la federal que estaba rodeándonos, y se puso un operativo de metropolitana con menos efectivos, pero también con camión hidrante, con tráfico, y sabiendo que lo que hace la policía metropolitana, que si no tuvo ningún problema en reprimir, por ejemplo, dentro de un hospital, tranquilamente lo podría haber hecho hoy en acá en la 9 de julio. Pero nosotros creemos que bueno, que por producto de la presión y del impacto que fue teniendo la medida y de que se instaló verdaderamente reclamo, que no era por planes sociales, sino por una problemática de trabajo, pudimos avanzar a la resolución que se tomó. Bien, bueno, Matías, fuiste bastante claro. No sé si mis compañeros acá quieren hacer alguna pregunta más. No, clarísimo. Y ilustrativo, por lo menos. Nos enteramos y tratamos de que nuestros oyentes también se enteren, porque por la radio generalmente o por la televisión muestran simplemente un corte. Igual han hecho ruido porque no han podido tapar la movida, ¿no? O sea, en algún medio, por lo menos radial, se escuchaba sobre el reclamo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, veremos cómo nos va mañana y no. Bien, evaluaremos cómo seguir. Nosotros salimos los jueves, así que seguramente el jueves que viene trataremos de comunicarnos con vos para que nos digas cómo sigue avanzando la negociación, y esperemos que sigan avanzando, digamos, lo que vos estás diciendo, evidentemente es fruto del avance que han logrado, es fruto de la lucha, y han podido sacarles por lo menos esta reunión. Yo creo que están tratando de evitar la gente en la calle, ya entraron en época de elecciones, y la presión que se hace siempre puede ayudar un poco más que lo que es simplemente un reclamo en la vereda, ¿no? Así que bueno. Claro, sí, justamente nosotros también lo que evaluamos es que a ningún gobierno le conviene, más allá de que el reclamo era puntual a la ciudad, que con la conflictividad social que se está viviendo hoy en el país, se vuelvan a reinstalar los métodos de lucha que tenemos como laburantes, por ejemplo, que es un piquete o un acampe, que cuando venimos de un gobierno que dice que no hay pobre en la Argentina, que no se difunden los números. Sí. Y bueno, acá estamos los compañeros que ganamos 2.500 pesos, 2.800 pesos por mes, aquellos que tenemos la suerte de laburar, y aquellos que no estaban, que están desocupados, también estaban hoy acá para poder acceder a uno de estos trabajos. Bueno, muchas gracias, Matías, y hasta pronto. Saludos a todos tus compañeros. Muchísimas gracias, hasta el jueves. Bueno, escuchamos a Matías de la GT CAP. Que nos comentaba, bueno, todo el proceso de lucha que viene llevando hace 8 meses ya, que es similar a que la semana pasada, no, hace 15 días sacamos, también hablamos con Piñi de la GTCAP, que venían de una movilización muy grande en Capital, pero que iba ya no solo a la cuestión puntual de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, sino también con los reclamos de la precarización laboral, de los salarios muy bajos de los trabajadores cooperativistas a nivel nacional, ¿no? Y bueno, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país, se sigue la lucha, y bueno, se sigue avanzando en un marco complicado, complejo, que venimos remarcando nosotros también, de ajuste en todos los niveles. Y nos gustará o no, tenemos... Aquellos que están escuchando a lo mejor dicen, no, pero cortar la calle. Pero es la única manera de poder plantarse y que nos escuchen. Esa es la realidad. O sea, también hubo movidas por industriales que han tenido que venir, de industrias que están en la zona norte, han tenido que venir a Callao y Corrientes para ser escuchados. ¿Por qué? Porque no quieren a la gente en la calle, no le gusta a los medios, mientras uno no lo fuerza con una visibilidad concreta de la protesta, los tipos miran para otro lado y no te dan pelota, esa es la realidad. Sí, y ya que hablaban de Frente Único Interburgués, ¿cómo se ve el accionar reiterado patoteril de Verdi, donde conflicto que encara, conflicto que quiere reprimir? Y mencionó la diferencia entre Berni y la Metropolitana, a veces no es tanto, hay que recordar que Berni tuvo mujeres y chicos, hombres, mujeres y chicos detenidos y comunicados en Campo de Mayo, no solo el hecho de accionar por fuera de la ley, sino el lugar donde los fue a detener, lo cual es más que simbólico, ¿no? Así que ya que estamos hablando de criminales y estamos asociándonos con Criminal Mambo, hacer una pausa. Qué manera de relacionar a este muchacho, ¿eh? Qué rapidez. Seguimos en Sembradores de Vientos, el teléfono 5433-3607 y pueden mandar un mail, comunicarse con el Facebook y no serán leídos al aire. Tardó, viste, está distraído el muchacho, no estaba tan ahí siempre bueno, listo para el nombre. Vamos a las breves, ¿qué les parece? Vamos a las breves y... comenzamos con un triunfo docente en Salta. El viernes pasado más de un millar de docentes salteños suspendieron la huelga por tiempo indeterminado que habían comenzado el 1 de abril. Fueron 36 días de una medida de fuerza que puso en pie la Asamblea Provincial de los Docentes Unidos y que obligó al gobierno a reconocerlos como la verdadera organización gremial de la docencia y a aceptar una agenda de negociaciones exclusivas con sus delegados. Vamos a ver. La empresa Calza echó a 6 trabajadores más, 60 familias en la calle. La situación de los compañeros de Calza, fábrica alimenticia ubicada en Partido Lanús, es bastante compleja. Mientras la lucha se centra en la reincorporación de los 56 laburantes despedidos tras un mes de bastante agitación y lucha de parte de los trabajadores, la patronal ha decidido echar a 6 trabajadores más. Una clara maniobra para desmoralizar a los luchadores, las luchas de los compañeros, que utilizan todos los medios para posibilitar la denuncia de las maniobras de la empresa. Pedimos la difusión de este atropello que refleja la situación que hoy en día muchos trabajadores argentinos están padeciendo. Perdón, estaba bajo el retorno. En Tigre detuvieron a 2 padres y a sus 2 hijos menores por reclamar mejoras en la escuela 21 de dicho partido. También a un vecino que pasaba por el lugar que preguntó qué pasaba. El personal policial lo tiró al piso, lo esposaron y se lo llevaron a la comisaría. En ese lugar, vecinos y familiares convocaron una protesta frente al destacamento policial y frente a la fiscalía de Rincón de Milberg y liberaron a los detenidos. Una nueva manifestación a 4 meses de la tragedia en el horno de Metalúrgica Tandil. Bajo la consigna prohibido olvidar, que se replicó en cada una de las convocatorias para mantener vigente el recuerdo y el reclamo por justicia, los familiares, amigos y algunos compañeros de trabajo se sumaron a una nueva movilización a la planta al cumplirse ayer 4 meses de la explosión del horno 6 de Metalúrgica Tandil, que se cobró la vida de Luciano Vargas, Lucas Serén y Juan Cruz Andrade. Y la última, manifestación contra despidos masivos. Ayer por la mañana, trabajadores de distintas comisiones internas de la fábrica Zona Norte realizaron un corte en la avenida Callao y Corrientes, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, para manifestarse en contra de los despidos y suspensiones y por la reincorporación inmediata de los despedidos en Gestamp, Volkswagen, Kronberg y Shell. Y la última, pararon hoy en el Hospital Posadas, fueron la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, un paro de 24 horas, reclamando el 35% de aumento salarial en un pago, una suma fija de 3.500 pesos desde enero de 2014, hasta concretar el aumento que surja de la paritaria y pase esa planta permanente de todo el personal precarizado, entre otras reivindicaciones. Recordemos que el hospital está en la provincia de Buenos Aires, en Aedo, hospital nacional. Por eso todavía la paritaria de ellos está allí cajoneada en el olvido. Y bueno, nos vamos a un refresco musical. Seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Y también nos van a escuchar el sábado a la mañana por FM La Riachuelo. We don't need it. No more. No sé por qué estamos aplaudiendo. Y porque lo dijo, es como el perro de Pablo. Dice, aplauden, aplauden, aplaudimos. Cárguense la molotov y la bomba y tírense abajo del tanque. Y ahora les acerco las galletitas, chicos. Bien. Teléfono. 5433-3607. Tarda, no responde bien. No, no, una vez que se pone ahí en director de orquesta, sí, pues le cuesta volver al teléfono. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas y nosotros en el día de ayer hemos sido testigos, vale la aclaración, testigos televisivos, no pude acercarme, hubiese tenido ganas de acercarme, estuve tempranito a la mañana así por el centro y ya vi que había empezaba la concentración de micros. Tenías que ver qué lindos micros, ¿eh? No se vinieron en los escolares nada más. De los camioneros y del gremio de gastronómicos que organizaron ayer. Yo lo que tenía ganas... ¿Qué organizaron ayer? En realidad organizaron una marcha en contra de la inseguridad. Esa fue el leitmotiv, ¿no? La consigna central, pero en ningún momento hablaron de la inseguridad real, de la inseguridad de los trabajadores y la inseguridad de aquellos que hoy están penando por ganar o un peso más porque son desocupados, son tercerizados o precarizados o están en negro, o de quienes justamente no tienen un laburo. ¿Y pero qué pasó con la baja del impuesto a las ganancias, la basta de precarización laboral? Y eso lo tiraron por ahí como una cosita más, mirá vos, acompañando, digamos, como la papa frita al bife, digamos, ¿sí? Ahí está, a veces te la podés comer o no. La verdad es que es indignante en algún aspecto, porque después de un paro contundente como fue el 10 de abril, con cortes, por supuesto ellos no hicieron el corte ni propiciaron. Sí, hay que aclarar eso, que fue un paro contundente, pero que ellos lo que proponían era un paro dominguero, que los laburantes salimos a la calle y cortamos, y lo transformamos en un paro activo, y ese es otro cantar, y que pasa por fuera la política de estos tipos. Así es, si no eran solamente, como dicen peyorativamente, la izquierda, porque si hubiésemos sido a la izquierda nada más, la verdad que éramos muchos, habíamos laburantes de todos los lugares, había gente de UTA que no respondía justamente a la consigna de su gremio de parar pero no ir a los cortes. Había gente de la construcción que no responde justamente a la UOCRA. Habían metalúrgicos que no responden ni a Caló ni a ninguno de los capitostes estos que kirchneristas. Y lo que había era un estado de ánimo muy interesante y con muchas posibilidades de pasar a una medida superadora en caso de una falta de respuesta. La respuesta no vino, no hubo ni modificación del piso de las ganancias, ni hubo un aumento sustancial de salarios, no se cortó con el ajuste, y sin embargo, lo único que llamaron esta burocracia de Moyano y compañía fue a una marcha donde la consigna central era nada más que la inseguridad, como si acá lo que necesitaríamos fuese más policía. Realmente denigrante que un representante de los trabajadores o un supuesto representante de los trabajadores tenga semejante consigna con la que va a la Plaza de Mayo. Y no tenga en cuenta, si quiere hablar de inseguridad, es la inseguridad de los pobres que no tienen absolutamente ningún tipo de recurso para afrontar tantas vicisitudes que tienen que afrontar hoy en la vida, cotidianamente. Era simplemente ese comentario, tratar de no confundir que cuando se habla de un paro, que cuando lo llamó la burocracia sindical, que realmente lo es, nosotros o muchos de nosotros también acatamos no el paro, sino lo que vienen diciendo los trabajadores. Los trabajadores están exigiendo mayores medidas de lucha, por eso llamaron al paro, no porque ellos están combatiendo nada, sino que o se ponían a la cabeza o se desprestigiaban más. Y lo que está avanzando es el clamor de los trabajadores de salir a luchar para modificar la realidad. Sí, hay una realidad concreta de lo que marcás vos, que por abajo en las fábricas ahí se viene manifestando un disgusto muy importante, pero otro nivel es el nivel que están jugando todos estos tipos, estos dirigentes sindicales empresarios, que es la disputa política electoralera y su alianza con distintas fracciones de la clase burguesa en este, y sus representantes, en este caso Moyano, Barrio Nuevo, con la gente de Massa y su disputa con el gobierno. Y bueno, así, eso es lo que marca toda la, el porqué de estas medidas, el porqué de las consignas también. Así es. El porqué del paro dominguero de hace unas semanas. Y bueno, me parece que los laburantes en las fábricas se están dando cuenta de esto. Ya ese paro, como bien decías vos, hubo seccionales de la UOM que no se encuadraron ni con el oficialismo, ni con estos tipos, ni con Moyano y compañía, y se manifestaron igual. Hubo volantes en distintas fábricas que la consigna era esta que mencionabas vos, o con los dirigentes de la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. Y la realidad concreta para el laburante es que, bueno, hay un ajuste brutal. Recién en las breves estábamos marcando en grandes empresas como Kromberg, en la Shell, se vienen despidiendo trabajadores o se vienen suspendiendo, como las automotrices. Creo que la Peugeot suspendió a todo el personal. Exactamente, la Volkswagen ya hace meses que viene en ese sentido. Entonces, evidentemente, la cuestión para los nudos centrales para los laburantes son otros, y estos tipos, esta dirigencia sindical no los está tomando. Entonces hay que tomarlo, los mismos trabajadores lo tienen que tomar, y lo están haciendo, y bueno, se están organizando desde abajo, ¿no? Así es, incluso el encuentro sindical combativo la vez pasada planteó por un paro de 36 horas sería como tendríamos que seguir. Nosotros ahora estamos en comunicación con Eva López. Eva López realmente nos ha traído una alegría a los laburantes, porque con su lucha, su tenacidad y su fuerza ha logrado un fallo que para nosotros es un mojón más a favor nuestro, para ser reinstalada en su lugar de laburo, del cual había sido despedida, nada más y nada menos por luchar, justamente por sus compañeros. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Eva? Nosotros por ahí conocemos más, pero los oyentes seguramente tienen menos conocimiento sobre la empresa en la que vos estabas trabajando y de la cual fuiste despedida, y ahora hay un fallo a tu favor. Nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la audiencia más o menos cuál es tu situación actual y cuál es, en todo caso, la perspectiva que se abre ahora. Bien, comento en principio rápidamente cómo se vino dando la pelea esta desde abril del año pasado. Bueno, un grupo de compañeros empezamos a organizarnos, la empresa vio actividad gremial, decide despedir a dos compañeros, que hoy también recibí la noticia que uno de ellos ha sido reinstalado en primera instancia. Viene mi despido, se hacen 3 días de paro, los compañeros deciden parar, A partir de eso se firma un petitorio donde los compañeros en asamblea me eligen como delegada, como vocera. A partir de eso, bueno, mucho laburo de base, de estar codo a codo todos los días en la empresa, tener que sostenerme también vendiendo sándwiches, y nada, mucho, pero mucho laburo de base y mucha pelea. O sea, a partir de esto se abre una lucha, que o sea, una oportunidad para todos los trabajadores de call center. Esta no es una pelea individual de Eva López, ¿no? Es un poco correrme de ese lugar y, bueno, que empiecen los compañeros con tranquilidad. Tienen que saber que se puede pelear, que a través de la organización y de la lucha podemos conseguir logros de estas características. Es muy grande para, no solo para los trabajadores de call center, sino para todos los trabajadores. O sea, le hemos torcido el brazo a una multinacional alemana, que, bueno, para nosotros eso, los trabajadores, es muy importante, muy importante. Justamente eso es para destacar, porque mucha gente no, por ahí no sabe que es GFK, pero claro, es una multinacional y se ha logrado con la lucha y con la sistematicidad de perseverar en el derecho del trabajador a organizarse y a luchar por sus derechos, que se puede evitar ser desplazado del lugar de laburo. Totalmente. Y es una lección, vos lo dijiste bien, para todos los laburantes, incluso más allá de lo que es el gremio mismo de los de call center. ¿Cuál es? Además que no tenemos representación. Esta pelea cuando se inicia, nosotros invitamos al gremio, al principio estuvo, después, bueno, las cosas, las vueltas, ¿no? Sí. Pero nada, nosotros seguimos peleando, los compañeros siguen peleando con ánimos de poder organizar algo, ¿no? Y nada, que todo compañero que quiera agarrar esta pelea, que la agarre, bienvenido sea. Organizarse. Es esa la tarea, ¿no? Mañana a las 14:30. A las mañana, 2 de la tarde en Florida, sí, y Lavalle se van a juntar. 14:30 en Lavalle y Florida, y concentramos. Vamos a presentarle el fallo a la empresa. Vamos a notificarlo, ¿no? Tarda un poco la notificación, así que pensamos ir nosotros directamente a la empresa. Así que están convocadas todas las organizaciones políticas, gremiales, derechos humanos, sociales que quieran participar. Comentando, es amplio, es para todos los trabajadores. Eso quería insistir en ese punto, ¿no? Que hay que agarrarlo y hay que sacarle el jugo lo más que se pueda. Comentanos brevemente qué nivel de solidaridad recibiste en esta lucha que libraste. Esto empezó justamente con solidaridad, ¿no? Muchas organizaciones. Yo también les quiero agradecer a ustedes la colaboración que han tenido desde el día uno. Creo que sin esa solidaridad no se hubiese podido avanzar. Muchas organizaciones, tengo que nombrar a todas, mira, no me quiero olvidar de nadie, pero han estado presentes en todo momento. Fue un año muy difícil, se mezclaron cuestiones personales mías, una reinstalación, salpica todo. Así que nada, los compañeros estuvieron ahí presentes, bancando todo, en todo momento. Bueno, Eva, nosotros mañana vamos a estar, alguno de nosotros va a estar ahí en Lavalle y Florida a las 2:30 de la tarde para hacer, por un lado, tomar notas para nuestro próximo programa, que va a ser el jueves que viene recién, pero a su vez para mostrar una solidaridad concreta con tu lucha. Bueno, y realmente es importante que se pueda difundir este logro, porque nos entusiasma y nos da ánimo para enfrentar una cantidad de despidos que se están produciendo en todos lados, y que sí, además, esto muestra que es posible. Compañeros que están luchando por su reinstalación. Así es. Tenemos compañeros que están apoyando también, todo, que vienen apoyando este proceso, el Flaco Amor, que viene peleándola. No solo son los trabajadores del call center que piden reinstalación, sino que hay otros compañeros, todos los gremios, que la están peleando, y creo que hay que apoyar estas reinstalaciones, que hay posibilidades de ganar con mucha mucha perseverancia, ¿no? Y convicción de que las empresas no pueden hacer lo que quieran con los trabajadores. Bueno, Eva, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Mañana nos estaremos viendo y nos vemos en ahí en la perfecto. En la puerta de la empresa, entonces. Perfecto, muchas gracias, compañero. Mucha hasta suerte, luego. Gracias. Perfecto. Bueno, escuchábamos a Eva López. Eva López, nosotros varias veces también hemos sacado... Sí, ya, qué bueno esto, qué buena noticia, después de tanto tiempo. Yo recuerdo hace ya, como Eva decía, hace como un año ya, las primeras reuniones de que se juntaban, bueno, ella, el flaco Germán... Cristian Fontana. Cristian Fontana, los compañeros de Enfer también. Sí, de la 60 también ahí. Exactamente, y que bueno, se empiecen a dar resultados. Ya se avanzó con lo de Germán, concretamente se fue avanzando y también se está avanzando con ella. Así que bueno, es muy importante, ¿no?, para todos los laburantes. Así es, y además estimula, porque cuando uno, sea por lo de la radio o porque uno brinda solidaridad, a veces con el tiempo como que se va acostumbrando a una realidad que es dura. Entonces hasta empieza como a creer que realmente es una pelea que no tiene fin y no se llega nunca. Y bueno, acá se llegó. Acá se llegó y es un logro fundamental. Sí, también ligándolo un poco a lo de Cristian Fontana y a la necesidad de que haya más programas de este estilo, porque en los medios estos conflictos que parecen pequeños nunca se tocan. Ayer me colgué un rato viendo a Dos Voces donde hablaban de la pésima gestión de Recalde y en ningún momento aparece el caso de Cristian Fontana, donde es una persecución gremial, donde es directamente un acto ligado a Recalde, y sin embargo estas cuestiones, aunque se le quiera pegar al gobierno, aunque sea el grupo Clarín el que le quiere pegar al gobierno, nunca van a salir a la luz, o pocas veces cuando llega tal trascendencia que es difícil obviarlos. Y por ahí hay una cuestión bien concreta, es que si empiezan a sacar a la luz toda esta persecución a los laburantes que se organizan, van en contra de sus propios intereses también. Exactamente. Entonces prefieren pegarle a su enemigo coyuntural, que en este caso es el gobierno acá, pero después cuando se trata de las cuestiones de los laburantes y su autoorganización, todos están de acuerdo en ese sentido. Sí, justamente lo que muestra es que nosotros nos tenemos que empezar a poner de acuerdo, los laburantes, y empezar a ir rompiendo esas divisiones que a veces no nos permiten llegar a logros más rápidamente. Y se nos terminó el programa. Sí. Así que... Agitado el programa de hoy, ¿eh? Sí, bastante, con muchas llamadas telefónicas. Y esperemos que también a los muchachos de FM La Riachuelo les sirva esta información que hemos logrado recabar hoy, y que los oyentes de Villa Jardín tengan un panorama un poco más claro de todo lo que se oculta en los medios. Yo supongo que les va a venir bien este programa, porque no nos tuvieron que escuchar tanto a nosotros. Sí, escuchaba a laburantes de verdad, sí. Y que están ahí en la primera línea de trinchera. Así es. Bueno, vamos despidiéndonos entonces hasta el jueves que viene. Yo no sé si voy a venir el jueves que viene. Otra vez con ese amotinamiento, bueno. Como siempre, recordando que hay trabajadores procesados, el ejemplo más notorio son los laburantes de Las Heras, con condenas a perpetua que este gobierno quiere aplicar, y desde hasta que no se borren las causas contra los compañeros, vamos a seguir estando acá dedicando los programas a los compañeros, y en particular a los de Las Heras, que están pasando momentos muy duros. Así que nos vamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. No fue el